uno de los grandes éxitos de Stevie Wonder, una canción que de hecho le permitió a él incursionar de cierta forma en el rock, porque era una canción que fue muy aceptada por los rockeros. Le permitió irse, por ejemplo, de gira con los Rolling Stones. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Talking Book, esto que se llama Superstition. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música del Reino Unido, un hombre que se hizo famoso con la banda Take That.

En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un hombre que falleció recientemente, una leyenda del rock, a la que de hecho no le gustaba mucho ser leyenda del rock, y es Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, que seamos claros, su pasión real era el jazz. Y cuando él no estaba con los Stones, se dedicaba a tocar con su banda de jazz y hacía unos proyectos simplemente maravillosos con ellos. Este disco es un disco que él hizo de Standards en los 90 con la voz de Bernard Fowler. Los Standards son esos famosos temas maravillosos del Great American Songbook, y esta canción es una de esas que simplemente son maravillosas, por Charlie Watts con la voz de Bernard Fowler en el álbum Warm and Tender. Está esta canción, aquí está Bewitched, Bothered and Bewildered. I'm wild again, beguiled again, simpering, whimpering child again. Bothered and bewildered am I. I couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to her each spring to her, and long for the day that I'll cling to her. Bewitched, bothered and bewildered am I. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con música de los 90, de un grupo español que se formó en la ciudad de Valencia. Terminaron el año pasado y tuvieron varios cambios de formación, pero para mí el verdadero fin de este grupo vino cuando se fue su vocalista original, Sole Jiménez. La formación más famosa de esta agrupación, de hecho, consistía de Sole Jiménez, su hermano Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó. Ellos son presuntos implicados. Y esta canción hace parte de uno de los álbumes más importantes de su carrera, también uno de los discos más caros en la historia del pop español. Se grabó en varias ciudades y realmente tuvo la difícil tarea de ser el disco que le seguía a Alma de Blues, que fue el disco que catapultó a la fama a Presuntos Implicados. Y me parece que este disco logró llegar al nivel, inclusive de cierta forma lo superó, el álbum Ser de Agua. De ahí vienen varias canciones clásicas de este grupo, como por ejemplo Cómo Hemos Cambiado y esta que vamos a oír ahora. Aquí está Llovió. Se ha vuelto agua con... En Visa Múltiple FM ahora vamos a celebrar un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy. Hace parte de un grupo maravilloso con sus hermanas, varias hermanas, y bueno, el grupo ha tenido varios cambios de formación. Y ella es una de ellas. Esta mujer nació en Oakland, en California, un día como hoy, en 1948. Y el grupo al que me refiero son las Pointer Sisters, ellas Anita Pointer, y bueno, voy con una canción de ellas que me fascina. No es tan conocida como lo que hicieron en los 80, pero en mi opinión la verdadera excelencia musical de ellas está en lo que hicieron en los 70. Música simplemente maravillosa. Esta canción es de la coautoría de un máster, de Stevie Wonder, y es de 1977. Se llama Bring Your Sweet Stuff Home to Me. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez, y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002, algo de R&B a esta hora, una mujer de Estados Unidos. Aquí llega Ashanti con esto que se llama Foolish. Take no more, I keep on running.

get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para un clásico de los 70. Una agrupación que se dio a conocer en esa década con temas como A Horse With No Name, como Ventura Highway. Han venido a Colombia un par de veces y ellos son America. Esta canción habla de uno de los cuentos más famosos de los últimos 200 años, del Mago de Oz. Y este tema es una canción que para mí es simplemente maravillosa en todo sentido de la palabra. Un tema de 1974. Esto se llama Tin Man. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained by cup, image going down, down, down, down. Soap's a green light. Nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round. That he didn't already have. And cause never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter y también en Instagram. En Twitter nuestra cuenta es @SánchezRadio, en Instagram la cuenta es Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag #VisaMúltipleFM. Vamos a continuar ahora con Mariah Carey y uno de los pocos éxitos de ella que no llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Este fue el número 5. Y es uno de sus grandes clásicos, una canción de su álbum Emotions de 1991. Aquí está esto que es Make It Happen. you believe in yourself enough and know what you want, you're gonna make it happen. Make it happen. And if you're getting on your knees at night and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Mariah Carey con Make It Happen. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con Sting y una canción que él hizo en el 2003 en su álbum Sacred Love. Una canción interesante musicalmente. Es una unión, yo diría que entre pop y flamenco. De hecho, el guitarrista aquí es uno de los maestros del flamenco actual, Vicente Amigo, que por ejemplo fue el guitarrista en Corazón Partido de Alejandro Sanz. La canción es esta, del álbum Sacred Love. Aquí están Sting y Vicente Amigo con Send Your Love. Finding the world in the smallness of a grain of sand, and holding infinities in the palm of your hand. And heaven trails in the seedlings of this tiny flower, and eternities in the space of a single hour. Send your love to the future. Send your love to the distant. Send your love to the relay station, a mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future, and we can watch a galaxy growing. There's ain't no time for doubting your power. There's ain't no time for hiding your care. You're climbing down from an ivory tower. You got a stake in the world, we are too sure. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely? You're still trapped in the pain of the past. This is the time of the world's colliding. This is the time of kingdoms falling. This is the time of the world's dividing. Time to heed your call. Soon your love En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Sting y Vicente Amigo con Send Your Love. Nos vamos a despedir ahora con algo de Brasil, uno de los mejores temas que creo que hizo Sergio Méndez en su carrera, del álbum Brasileiro de 1992, un álbum ganador al Grammy al mejor álbum de World Music. Una canción donde van a oír 100 percusionistas de las mejores escuelas de samba de Río de Janeiro y también la colaboración de Carlinhos Brown. Esto se llama Fanfarra. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez, César Rojas y Juan Camilo Celí por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.